qué loco que estoy, ya no doy más, hoy junto a los pibes, yo quiero viajar. Bailar, qué loco que estoy, ya no doy más, hoy junto a los